De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De la mañana, 41 minutos, estamos en vivo desde el Valle de Punilla, en Casa Grande, con la edición de los lunes del Enredando las Mañanas. Momento de empezar la distribución entre todas las agencias, colectivos informativos y demás que colaboran en esta edición. Un montón de información para compartir, En este caso nos vamos para el Chaco, porque ahí está la agencia periodística Timbó, donde nuestra compañera Diana nos envía la columna del día de hoy. ¿La compartimos? ¿Le parece? Por favor, sí. Vamos, adelante, Diana. Muy buenos días, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Radio La Roja y a toda la audiencia de Enredando las Mañanas. Les saluda Diana de la Bruna, de la agencia periodística Timbó. En esta oportunidad les cuento que para esta columna hemos hablado con Oscar Villalba, miembro de la MOWITOV, una organización que lucha desde el 2011 por la titularización comunitaria de la reserva indígena de 308.000 hectáreas, llamada Reserva Grande, que se ubica en el impenetrable Chaqueño, en zona del pueblo Huichí, territorio del pueblo Huichí, entre Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza. Y él nos ha comentado el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Secretaría de Contencioso Administrativa a cargo de la jueza Emilia María Valle y sus pares Alberto Mario Modi y Víctor Emilio del Río, que han resuelto a través de la sentencia 141/23 hacer la titularización comunitaria de esta reserva grande. En el 2015 el gobierno provincial pretendía realizar la titularización subdividiendo el territorio y adjudicando 100.000 hectáreas a cada uno de los pueblos, al Huichí, al Mocoit y al Com, que son los tres pueblos indígenas que habitan en la provincia del Chaco, a la vez que pretendía dejar habitando en las tierras más productivas dentro de la Reserva Grande familias criollas que estaban asentadas allí. La MOWITOV luchó para que la tierra no fuera subdividida y las familias criollas fueran reubicadas por el Estado provincial. Finalmente el fallo se volcó a favor de la postura de la MOWITOV, declarando la inconstitucionalidad de la pretensión del gobierno provincial de subdividir esta tierra, ya que esto atentaba contra el carácter indivisible, intransferible, inembargable e imprescriptible de la propiedad comunitaria. A su vez, el fallo reconoce la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas como preexistentes al Estado argentino y al Estado provincial, al Estado chaqueño, y la deuda histórica que debe ser reparada por parte del Estado hacia los pueblos indígenas. Escuchamos a Oscar Villalba, que nos va a contar la historia de la formación de la MOWITOV y lo que representa este fallo histórico para las comunidades indígenas de nuestra provincia. La primera pregunta que le quería hacer, Oscar, es ¿qué acciones llevaron adelante desde la MOWITOV? ¿Cómo se conformó la MOWITOV? ¿Y qué acciones llevaron adelante para la titularización de Reserva Grande? Bueno, la conformación de la organización MOWITOV, una organización pública no estatal, la finalidad de esta, porque nosotros tenemos una reserva, hay varios decretos de las 308.000 hectáreas que hoy por hoy esa reserva está reconocida en visión de catastro acá en la provincia, con resoluciones, decretos. Y esa, nosotros siempre sabemos decir que cuando no hay mensura, no hay título. Y cuando nosotros pensamos, cuando sale el título, tiene que haber una figura. Entonces, la cual nosotros, mirando eso, de los tres pueblos, nos juntamos un día en 2011 en una asamblea bastante convocatoria, amplia, fue en Misión Nueva Pompeya. En 2011, ahí es lo que se conformó la organización, hoy creo que está conformado por cuatro titulares, cuatro suplentes de cada pueblo y un coordinador. Esa es la finalidad, la creación de la MOWITOV. Bien, y en el 2015 el Estado Provincial quiso llevar adelante una titularización de esa reserva, otorgando 100.000 hectáreas a cada pueblo y otorgando también las mejores tierras, las que estaban al lado del río y las más productivas, a familias criollas que ya habitaban dentro de la reserva, que era de pueblos indígenas, desde hacía unos 50 años. Y ahí la Mowitov empieza a hacer reclamos por esta partición de la tierra, ¿verdad? Sí, así fue. Como vuelvo a decir, hay varios decretos del tema de la reserva, pero nosotros hemos, juntamente con el Estado Provincial, empezamos a retomar ese trabajo en 2010 y 2011, y ya hemos terminado. Mensura, persona jurídica, en nombre de la organización. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Firmar, entregar el título definitivo sería de la 308 militaria, pero en el tramo del... Esos se terminan fundamentales, los tres cosas, mensura, persona jurídica y la organización, todo es reconocido. Pero ¿qué pasa? En el 2012, estamos de 13, 14, 15... gobernador, ya te dice su mandato, cuando Pitanicha te dice su mandato, creando otra organización paralela a nuestra organización y quiso desarmar de la que nosotros hemos ya hecho el trabajo completo, violando los mandatos constitucionales, tanto nacional, provincial, los convenios internacionales, la ley 2560. Y hay una media cautela no inválida con la misión Nueva Pompeya y varios violaciones de nuestros derechos, en los cuales nosotros en 2015, en 2016, el 2016 hemos demandado al Estado por la violación de nuestro decreto. Bien se sabe que la reserva del pueblo indígena en la Constitución hay varios datos nacionales, porque las tierras reservadas es indivisible, no se puede subdividir. Yo, como siendo indígena, original, llámese como se llame, pero yo tampoco no puedo hacer la subdivisión de tal. Capitanich subdividió nuestro territorio. Igual, bueno, ¿dónde fuimos? Nosotros, como corresponde a la justicia, fuimos en el 2016, fue el de. Nos presentamos en la Cámara los juiciosos administrativos acá en la provincia del Chaco, en la cual en el 2016, 2017, 2018, 2019 salió una sentencia a favor de nuestra organización. La sentencia fue en el número 172 del 2019 a favor de nosotros. Después de eso, como muchas veces somos juicios, el que no está de acuerdo puede apelar. El gobierno apeló a esa sentencia diciendo que los criollos dentro de la reserva tienen también su derecho adquirido, algo así, pero nosotros muchas veces nos preguntamos, y nosotros como preexistentes, ¿dónde está la, cuando dice la institución nacional, el Estado Nacional Provincial y el Comité Nacional, que nosotros somos preexistentes antes que se haga país, antes que se haga de lo que hoy vemos, por hoy nosotros ya estuvimos en estos territorios, en los cuales nosotros tenemos mucho más derechos, porque a veces se habla, dice que la gente criolla, otra gente que viene de afuera, tiene los derechos adquiridos. Si nosotros empezamos a mirar quién tiene más derechos, nosotros, porque nosotros fuimos, pues, según los derechos de nosotros, somos presidentes, porque así está los derechos nuestros. Y eso quiero que la gente, el Estado, respete nuestros derechos. ¿Qué le parece el fallo del Superior Tribunal de Justicia, esta apelación del Estado Provincial que ha salido el viernes, en donde se da la razón nuevamente a la Mowitov y se va a hacer la titularización de tierra comunitaria sin subdivisión, como ustedes planteaban, y reubicar a estas familias criollas? ¿Qué opina de finalmente haber ganado esta batalla? Nosotros sabíamos, nosotros como organización hemos estado sabiendo que esto, y siempre nos hablamos entre nosotros, diciendo que tarde, temprano, esté quien esté en el gobierno, pero la justicia no tiene que escuchar, porque es un derecho que nosotros reclamamos. reclamamos, a veces decimos, muchas veces en los discursos, cuando dice el Estado, muchas veces le dimos, no es que nos dieron, nosotros lo que ellos deberían decir, le devolvimos, porque nosotros no lo estamos pidiendo, lo estamos pidiendo que nos devuelvan las cosas que nos robaron, los territorios que nos robaron. Y vuelvo a decir, en el 2019 salió la sentencia y empezamos a esperar otra vez, como apeló el gobierno, fue al Superior Tribunal de Justicia, en la cual el juez del 2019, la primera sentencia, el 19, el 20, 21, 22, 23, el 10 de mayo, creo que estuve mirando la sentencia, que lleva el número 141, el Superior Tribunal de Justicia. Para nosotros, no es que es histórico esto, también podemos decir histórico porque los jueces cumplieron con su trabajo, hicieron como corresponde, que muchas veces de nosotros hemos escuchado y vimos que las leyes, los derechos de la otra gente, son a veces nuestros gobernantes de turno, lo que pasaron y lo que está pasando ahora, ellos siempre seguían con los mandatos constitucionales y los derechos que de ellos son vinculantes, a reja tabla le cumplen. Y nosotros derechos, ¿y por qué no? ¿Por qué no son vinculantes? Queremos que sea vinculante, que se respete, que se cumpla. Y así podemos entendernos, podemos como ciudadanos argentinos, y ahí está lo que queremos, igualdad de derechos, pero muchas veces, como pasó Capitanich en esto de la violación de nuestro derecho, pero gracias que a la justicia hicieron su trabajo, cumplieron con su trabajo, reconociendo nuestro derecho que sí o sí se tiene que... Entonces ahora esperemos que el Ejecutivo, que acá está la sentencia, porque si no, esto nunca vamos a llegar, que muchas veces se está diciendo y se habla que los derechos, todo por igual, algo así, pero muchas veces no es la ley, no es para igual para todos, sino para cierto sector o cierto personas o organización, llámese así como nosotros, como somos débiles en estas cosas, siempre nos discriminan, ¿no? Cuando nosotros reclamamos, siempre nuestro reclamo muchas veces no son escuchados, pero ahora sí es un paso fundamental, y eso es lo que nosotros siempre pedimos, que el Estado, una parcial histórica, lo que hicieron los jueces, reconociendo nuestro derecho, y sí, ahora y como que acate al gobierno que cumpla con esa sentencia, y ahí podemos hablar diciendo, bueno, esa es la reparación que siempre le pedimos, que el Estado, la reparación histórica, sí, porque la reparación tiene que consentir en todo, educación, limpieza, trabajo, salud, de todo, porque queremos mejorar las condiciones de vida, porque muchas veces nuestro territorio está ocupado por otra gente, y lo que nosotros recorremos el país, hay una diferencia grande, la ciudad es grande, y nosotros como presidente hay una diferencia en el sistema de Estados Santa, Formosa, hay hermanos, que dolorosamente las condiciones que viven con pared de barro, techo de nylon, de tierra, y lo pasando el tiempo calor, tiempo frío, y hay chicos. Entonces, a eso es lo que nosotros miramos, que el Estado que al menos mire y vea, y porque nosotros tenemos derecho de percibir o de nuestro reclamo para mejorar las condiciones de vida que nosotros tenemos. Los criollos sabrán, el Estado tiene que resolver porque tiene el recurso, no es que ellos tienen forma y tienen las facultades de buscar el tema de los criollos dentro de la reserva. Así es, Oscar. ¿Y qué representa esto para el pueblo mocoy, que ha sido uno de los más despojados de tierra aquí en el Chaco? ¿Qué representa este fallo? Que este fallo, como puedo decir, va a haber mucha financiamiento, no solo de la provincia, sé que es un territorio amplio, nos estaremos reorganizando. Ahora nos queda cuando tengamos el título y ya también el financiamiento de otra de afuera, para ir a ocupar ese lugar, porque hoy por hoy el más sufrido, de los territorios es el pueblo Mocoy. Desgraciadamente casi no quedó nada. Algunos asentamientos que tenemos hoy por hoy, pero desgraciadamente no le alcanza y no. Y lo que pasa también, lo poquito que hay, el Estado siempre no existe como corresponde. Entonces, esa es de la otra debilidad que nosotros tenemos y desgraciadamente nuestra juventud no tiene tanto futuro. Se van a otras provincias, se van a otro trabajo que son que no corresponde hoy por hoy, los trabajos son esclavitud lo que están haciendo nuestra generación joven, que nosotros, yo lo veo, y eso no tiene que pasar así. Entonces, con la sentencia ese, como le digo, ojalá que este gobierno acate esa sentencia y por ahí nosotros estamos en otra generación más viable, más de otra forma, teniendo todo, porque tenemos una riqueza tan grande en la reserva de grande, en la cual nosotros siempre soñamos va a ser otra generación nueva, mejor para lo que estamos pasando ahora. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Les mandamos un abrazo grande. Celebramos con ustedes este nuevo triunfo por los territorios de los pueblos indígenas en la provincia de Chaco. Y nos estamos comunicando para ver los avances de la titularización. Y you'll be